Liliana, la hija linda de Ferdi. Solo tú y yo, oye cosita lo que te digo, quiero volarme de aquí contigo.